yeah, young flex, mami, lo siento. Son baja las cosas que te cuento. No te he escrito, no he tenido tiempo. Entre gira, noche, party y concierto. Mami, lo siento. Mami, lo siento. Son baja las cosas que te cuento. No te he escrito, no he tenido tiempo. Entre gira, noche, party y concierto. Lleno con falso amor lo que era